en el estudio, porque siempre entro yo, ahora entraste vos, bueno, total, vas a venir vos, es tu hora, pero te quería saludar realmente y desearte feliz día. Y bueno, todos los días nos vemos, hacemos bromas, pero hoy es un día muy, muy especial, tanto a vos, a John y a todos los que hacen Tiempo Nacional, y es un gusto y un orgullo, yo siempre hablo de ustedes, y bueno, ese pase que hacemos cuando termino yo mi programa y comienza el tuyo. Así que te deseo lo mejor, lo mismo, tanto a vos, muchacho, como a toda tu familia, a Johnny también, que está del otro lado. Así que feliz día, que tengas un lindo programa y que termines lindo el día, Joa. Lo mismo para todos ustedes, es una muchachada de primera, sabés que los quiero mucho y que, bueno, me has emocionado con tus palabras. No. Sé que son sinceras. Seguro que son sinceras, sí, y vos sabés, sí, el aprecio mío hacia tu persona. Así que bueno, que es nuestra grata compañía, porque ya llega Tiempo Nacional, con Joanín y Johnny haciendo de todo. Vamos, chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa OSEV.